En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Empezamos la tercera hora de programa. Justo antes de las noticias os estábamos contando en Flash Zona Cero esa encuesta realizada por el Fondo Pew de Religión y Vida Social de los Estados Unidos, que ha demostrado que 2 de cada 3 norteamericanos afirman haber vivido algún tipo de experiencia paranormal o extraña en su vida. Habíamos ofrecido algunos datos, como era la progresión muy significativa. En 1962 solo el 22% lo admitían, mientras que en 1994 era el 33% quien respondía afirmativamente a esta cuestión. Y decíamos, y que lo contaríamos después del boletín de noticias, que este estudio rompe con algunas ideas preestablecidas. Por ejemplo, señala que las personas con mayores creencias de este tipo no son las más religiosas, más bien al contrario. Además, el trabajo demuestra que los norteamericanos cuya ideología es independiente o demócrata presentan un mayor índice de creencias en este tipo de experiencias que las personas que se declaran republicanas, corriente política en la que el sentimiento religioso es mayor. Además, las creencias y experiencias de estas características son mayores entre las personas con titulación universitaria que entre las que no la tienen. El estudio, por tanto, quiebra y rompe con muchas ideas preestablecidas. El alto nivel cultural, social o religioso no es, según este estudio, sinónimo de mayor número de creencias o experiencias esotéricas. Más bien, al contrario, al menos en Estados Unidos, que eso sí, se demuestra en este estudio que el escepticismo crece con la edad. Tercera hora de programa, la que comenzamos aquí, en la que tendremos atención a la agenda cultural. Nos va a presentar un personaje extraordinario y sorprendente, Martín Expósito, en su agenda cultural. También vamos a recibir a Josep Guijarro, que ha vuelto hace muy poquito, de tierras polacas, del campo de concentración de Auschwitz. Nos va a contar lo que se ha encontrado allí. Tendremos vuestros correos al final en rosa.vientos@ondacero.es, en el que podéis decir aquello que deseéis y que queráis. Y si queréis participar en la cesta cultural, ya sabéis, enviando en concurso para recibir las cestas culturales para el sorteo, enviando vuestra opinión sobre lo que queráis en estos 3 meses de temporada y vuestros datos personales. Pero antes de todo ello, tiempo para el séptimo arte. El callejón del escribano. Toma uno. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Estamos ya en el último fin de semana de cine. Sí, señor. La Rosa de los Vientos, último fin de semana de lo que va. Claro. De temporada, de lo que va de año. Vale, de año 2009, un año 2009 que ¿cómo se despide de la cartelera? Yo creo que se despide muy bien. Todavía están algunos de los grandes éxitos de la temporada en cartelera. Están también en el recuerdo otros que ya han salido de exhibición, pero que no se nos olvidan. Y el momento ahora mismo en las salas, pues yo creo que es bueno. La gente tiene oportunidad de ir al cine a ver películas de todo tipo, que eso es lo más importante. Y esta semana abrimos este callejón en la portada con la película Donde viven los monstruos. Soy Max. Soy un explorador. Viajo por mar. Antes viajaba por aire. No debes tener ni hogar ni familia. Bueno, sí que tengo, pero... ¿Te las has comido? No, yo no pienso comerme a nadie. Ahora tú eres el rey y serás un rey fantástico. ¡Rey, rey, rey, rey! ¡Eh, rey! ¿Cuál es el orden del día? ¡Que todo el mundo haga el salvaje! ¡Bien! ¡Esta es nuestra familia! Yo soy Aira. Hago los agujeros en los árboles. Ella es Judy. No merece la pena conocerme. Soy una triste. Él es Alexander. ¡Odio este árbol! Solo quiere llamar la atención. No le des el gustazo. Él es Douglas. Cuento con él para todo. Cuidaremos los unos de los otros y dormiremos juntos como una piña. ¡Ah! Indiscutiblemente el público infantil y juvenil destinatario de esta película, que es uno de los grandes estrenos de este fin de semana. Sí, sí, y sobre todo los adultos que son capaces de sentir y de pensar como los niños. Donde viven los monstruos, la película que ha hecho Spike Jonze, ¿quién sino él?, sobre el libro, el cuento multimillonario, yo creo, de Maurice Sendak, un cuento de hace ya más de 30 años, pero que ha sido récord de ventas, yo creo que durante toda la vida. El cuento es de una brevedad extrema y de ahí Spike Jonze ha creado un universo absolutamente personal, rozando siempre lo onírico, lo surrealista. La película yo creo que es la pesadilla de un niño, los sueños de un niño, pero también la ilusión, la esperanza, el amor de un niño, todo lo que este chiquillo, este Max Records, que tiene este nombre tan curioso, es capaz de soñar. Con él están las voces de James Gandolfini, de Catherine Keener, de Forest Whitaker, de Chris Cooper, un reparto fantástico. Solamente a Catherine Keener la vemos, los demás están emboscados debajo de esta tremenda apariencia de los monstruos grandes y pequeños que acompañan al niño en estas correrías por la isla misteriosa, precisamente allí donde viven los monstruos. No es una película excesivamente contemplativa, necesariamente fácil, el espectador tiene que poner de su parte, pero desde luego recrea un universo de la manera más espectacular y más mágica posible. A mí me ha gustado mucho en el tráiler ese mensaje, orden del día, ser el salvaje lo más posible, ¿no? Claro, porque cuando el niño llega a la isla donde viven los monstruos, enseguida le proclaman rey. ¿Quién va a ser el rey de los monstruos de las pesadillas, nada más que un niño inocente? Parece una cosa genial. Y este fin de semana también se ha estrenado el último gran estreno del año. Es indiscutiblemente, por lo menos el mundo en el que vivimos así lo dicta, cuanto algo más cuesta, es lo mejor. Por lo tanto, la mejor película de todos los tiempos, ahora sabremos si es verdad o no, en la crítica de José Manuel Escribano, James Cameron, Avatar. ¿Y Sally? Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar. Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora. Deberíais veros la cara. Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar. Esto es por lo que estamos aquí. Porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. ¿Es igual que tú? Este es tu avatar. Tú relájate y deja la mente en blanco. Los mejores restaurantes son, sin lugar a dudas, los más caros. La mejor ropa es, sin lugar a dudas, la más cara. El mejor coche, sin lugar a dudas, el más caro. Por lo tanto, sin lugar a dudas, Avatar es la mejor película de todos los tiempos. Ah, fíjate, yo creí que te referías a Singularidades de una chica rubia, la película de Manuel de Oliveira, que también se ha estrenado ayer. 70 minutos, 4 o 5 euros lo debe haber costado. 100 años tiene Manuel nada de Oliveira. Nada más y nada menos, y siga película por año. Y siga película por año. Pero no, te referías a Avatar, yo creo, ¿no? Sí. La película de James Cameron, que se ha producido él junto con John Landau, el guión también es de Cameron, los protagonistas Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y alguno más. Bueno, pues efectivamente, ya ha llegado la película que va a revolucionar la cartera de sus productores, desde luego, en especial de Cameron, James Cameron, el director de Terminator del 84, Aliens en el 86, Abyss en el 89, Mentiras Verdaderas en el 94 y Titanic en el 97. Después, una gran pausa para que 12 años más tarde vuelva con esta propuesta fabulosa, capaz, según él, de reinventar el cine. Bueno, de momento el argumento no es muy original. Se basa en el muy repetido esquema del personaje ajeno, extranjero, enemigo, que se filtra en las filas de sus contrarios y acaba integrándose y defendiéndolos frente a su propio bando. Bueno, no hace falta poner ejemplos, pero tampoco esto sería lo más grave. Al fin y al cabo, ideas originales no surgen todos los días. El caso es que la historia transcurre, como oíamos, en el planeta Pandora, un lugar habitable, pero de atmósfera letal para los terrestres. Allí viven, en mística comunión con la naturaleza, los Navi, unos humanoides, de alguna manera hay que llamarlos, de 3 metros de alto, azules y con rasgos felinos, incluido el rabo. El problema es que en Pandora se ha descubierto un importantísimo yacimiento de un mineral imprescindible para la Tierra, pero está en pleno territorio de los Navi y no parece que se vayan a dejar expoliar fácilmente. Son gente primitiva, pero también muy firmes en sus creencias y muy feroces guerreros, si llega el caso. Por eso, el astuto coronel Quaritch convence a Jake Sully, un exmarine paralítico, para que se infiltre entre los nativos convertido en avatar, el último grito en ingeniería genética, un híbrido con aspecto de Navi, pero con el ADN terrícola y controlado remotamente por la mente de la persona humana. Sully es muy listo y enseguida asimila su nueva identidad, aprendiendo el idioma, subiendo y bajando de los árboles sin pisarse la cola, montando en los feroces dragones y enamorándose, como no, de la espectacular Neytiri, una auténtica pantera azul, eso sí, con taparrabos. De aquí en adelante, lo previsto. Todo va bien hasta que empieza a ir mal y al final estalla la guerra, una contienda interplanetaria violenta y sanguinaria, que es en definitiva lo que a Cameron le gusta contar. ¿Cómo está contado todo? Pues de la manera más espectacular y más moderna. Cameron ha perfeccionado la famosa motion capture, la técnica que permite digitalizar la interpretación real de los artistas, convirtiéndolos en personajes animados capaces de hacer increíbles volatines y arriesgadas monerías de todo tipo. Dice el director que esta artesanía digital consigue afinar las expresiones de los personajes hasta lograr un aspecto real, parecido, pienso yo, a lo que hacen los actores convenientemente maquillados en otras películas. También se ha mejorado, dicen, la proyección en 3D. La sensación de profundidad, en efecto, es muy buena, sobre todo en los escenarios 100% animados. Pero siguen haciendo falta las dichosas gafas, bastante incómodas, sobre todo en una película tan larga, más de 2 horas y media. Y no se ha resuelto tampoco el principal escollo técnico. En las escenas de imagen real, cada elemento resulta paradójicamente muy plano, mucho más que la sensación espacial que en el cine convencional producen la profundidad de campo y el movimiento dentro del cuadro. Y en fin, todo estaría bien si no fuera porque este producto ha costado una cantidad de dinero verdaderamente vergonzosa y se vende como algo trascendental, cuando no es más que un entretenimiento ampuloso, poco original y cargado de mensajes elementales. Una película de aventuras superficial, precocinada y de fácil digestión para la chavalería. Y, por supuesto, una operación comercial destinada al videojuego y a la muñequería. Nada acaba ni empieza con Avatar. Si acaso, supone un paso más en la moda del 3D animado, que con toda seguridad será superado en los próximos meses, si es que antes no nos cansamos de verlo los espectadores y de gastarse esas millonadas los productores. Una barbaridad. Las cifras que se barajan son terribles. Hasta sí. 300 millones de dólares he oído. No dan el presupuesto exacto. No lo dan por no demostrar que son indignos. Sí, verdaderamente. Porque siempre sería indigno, en cualquier caso, hasta que fuera, aunque fuera una obra de arte, ¿verdad? Yo creo que sí, Bruno, estoy de acuerdo contigo. Sí. Hay límites que me parece que no se deben sobrepasar. Exacto, es una barbaridad. Por lo tanto, esa ironía con lo que empezaba no es cierto. No se trata ni mucho menos, aunque este mundo así nos lo venda, ¿no?, de la mejor película de todos los tiempos. No, ni muchísimo menos. Ni el cine va a ir por ahí, o esperemos que no vaya por ahí. No, esto no, a mí no me parece. Es una moda con mucho futuro, a menos que se consiga realmente un 3D más cómodo, por ejemplo, sin estas gafas de pasta tremendas que se coloca uno sobre las propias gafas, los que las llevamos, que ya es francamente incómodo. Y además, creo que realmente este sistema de 3D no evita que en las escenas donde hay personajes reales se produzca este efecto tan raro. Extraño. Todo el mundo lo ha dicho. Superposición de siluetas, una delante de otra, pero que realmente no dan esa misma sensación, lo que da una buena película. Exacto. Con su profundidad de campo en la que vemos que los actores van y vienen, fotografía, o una buena fotografía, director, un señor que sepa colocarse o Velázquez, lado de, al otro lado de la lejos, cámara. ¿No? Exacto, exacto. Sí, esto es así. Y no, hombre, las mejores películas de la historia siguen estando ahí en la historia y no son esta. Y fíjate que seguramente James Cameron, que tiene sus, como todos, ¿no? Sus detractores y sus admiradores, seguramente sí marcó, guste o no guste, ¿no? Pero sí marcó más un antes y un después, posiblemente con Terminator o con Aliens, pero sin, que con sin, esta película, sin ninguna ¿no? duda. Terminator yo creo que sigue siendo la mejor película de Cameron, que de todas maneras es, sin ninguna duda, un formidable director de películas de acción. Y yo creo que Avatar, visto en un espectáculo de dos horitas, quitándole cosas, y en una pantalla normalita de 2D, sería una fantástica película de aventuras, un poco infantil, un poco, bueno, sin demasiada trascendencia, pero una buena película, sin duda. Vamos con el último Super 10 de la temporada. Aunque en el primero del año que viene, en realidad, los datos que estén serán los que, bueno, pues hayan marcado o estén marcando las Navidades, y casi podrá considerarse como el último del año o el primero con los últimos datos, pero en cuestión de emisión, este es el último Super 10 de la temporada, que sitúa en el puesto número 10. Pues a 500 días juntos, la estupenda comedia americana de Mark Webb con Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel. Ha bajado un poquito, pero es que lleva ya 8 semanas. 9. Malditos Bastardos, todavía tiene fuerza para subir un puestecito en su décima semana. Ahora ya es Super 10, la película de Quentin Tarantino. 8. Lluvia de albóndigas. Por fin, le ha costado un poquito entrar, pero al final se ha colocado en el Super 10. Es la película de la semana, la estupenda propuesta de animación de Phil Lord y Christopher Miller. 7. Planeta 51. Es la primera, empezando por abajo, de las películas españolas que tenemos en el Super 10, y ya verás por qué digo esto. Jorge Blanco es el director y es otra estupenda película de animación, 3 semanas en la lista. 6. Spanish Movie, otra segunda película española, esta de Javier Ruiz Caldera con Alexandra Jiménez y Silvia Abril, segunda semana en la lista. Estoy deseando que llegue la primera película española cuyo título sea en español. Pues es verdad. Puesto número 5. Bueno, Zelda 211, esta también es española y por lo menos el título sí que es español. Aunque la película, la verdad es que parece americana. Daniel Monzón la ha dirigido, Luis Tosar y Alberto Amán son los protagonistas, 6 semanas en la lista. 4. Pues cuarta película española en el Super 10, Ágora de Alejandro Amenábar, 10 semanas en la lista. También es ya Super 10 desde ahora mismo. Rachel Weisz y Max Minghella son sus protagonistas. En el 3. Si la cosa funciona, de Woody Allen con Larry David, Ivan Rachel Wood, 12 semanas en la lista. En el 3, al 2. El 2, El secreto de sus ojos. Última, quinta película española, la mitad del Super 10, Bruno, es español. Me parece que en sus 603 ediciones es la primera vez que nos pasa. ¿Sí? Creo que sí. Qué bien. La mitad del Super 10 es español. Qué bien acabar el año así. Hemos acabado el año por todo lo alto. En el 2, El secreto de sus ojos, 12 semanas, la película de Juan José Campanella con Ricardo Darín de protagonista. La fantástica El secreto de sus ojos, que habrá costado unos cuantos ceros menos que Avatar y muchísimo que, sin embargo, es menos. Mucho mejor que Avatar. El otro día coincidí con su productor español, con Gerardo Herrero, en la presentación de los premios EGEDA. Naturalmente estaba contentísimo, porque además la película va a estar en todas las nominaciones, se llevará los premios que se lleve, y la verdad es que sí, una película relativamente barata y desde luego nada comparable con esas cifras. Otra película relativamente barata, también con muchos ceros menos, mucho. Y que sin embargo sí que parece, apunta, está en el número uno, va a estar ya antes o después en la historia casi del cine. Pues casi, casi. Still Walking, la película de Hirokazu Koreeda, una película japonesa en escenarios naturales, casi toda dentro de una casa, 3 euros debe haber costado, y es una película formidable. 29 semanas en la lista. Y un 40% solo en el Super 10, ya no solo un 50% de cine español, sino solo un 40% de cine norteamericano. Algo increíble. Por eso es la mejor lista del mundo. Este es Super 10, José Manuel. Hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. agenda cultural. Expósito, don Martín, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas de nuevo. Bueno, música, cine, teatro, muchísimas cosas en esta agenda cultural una vez más. Todo tiene cabida. Y con mucha atención, porque vamos a presentar a bien, bueno, tú nos lo vas a presentar. Sí, ya lo dijimos la semana pasada, soberbia. Pero antes, bueno, pues propuestas para anotar en el calendario, deberes, vamos a dejar deberes para estas navidades, como por ejemplo, pues mira, espectáculos para ir a ver, musicales, Gris, el musical de Nacho Cano, Spamalot en Madrid, en Barcelona se encuentra el musical Hoy No Me Puedo Levantar, Circo del Sol con sus espectáculos Saltimbanco. Hablando de espectáculos, el que prepara cada noche de miércoles, viernes, sábado y domingo en Madrid, Pedro Ruiz, con su escándalo en Palacio, que está ya llegando en los últimos días, en enero, a mediados de enero, pues serán las últimas funciones de este espectáculo de Pedro Ruiz. Hablando de obras de teatro para los más jóvenes, pues, claro, te quedas con el peque en casa, pues muchas propuestas. Ir a ver, por ejemplo, Romeo y Julieta para niños y niñas, en este caso en Madrid, en el Teatro Español, la casa, la caja de los juguetes en el Teatro Fernán Gómez, o Vaya Regalo en la sala Cuarta Pared. Es una obra recomendada para niños de hasta 6 años que nos cuenta la historia de la caprichosa y mimada Anacleta, que no quiere ser otra cosa que la leona más importante del planeta León. Y para Planeta, la Guerra de las Estrellas, Star Wars. Las entradas ya están a la venta. El Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid va a acoger el 20 de marzo de 2010. Fijaos, 20 de marzo de 2010, pero lo contamos ya porque... Y ya están a la venta, las entradas. Están a la venta, claro. Y bueno, seguro que tardará un poco en agotarse. Bueno, pues es Star Wars in Concert. Es un espectáculo que van a montar con imágenes, con orquesta sinfónica, con un narrador en directo. Se habla pues de quien ponía voz hace 3PO en la película. Y además todo eso con imágenes espectaculares de las 6 películas de la saga de Star Wars. Habrá exposición de vestuario, como la exposición que se realizó aquí también en Madrid, en el canal. Y objetivos originales de las cintas, o sea, que va a ser un espectáculo bastante interesante en marzo, en 2010, en Madrid. Oye, una pregunta. Sí. Que me quiero yo aquí colar en el teatro rápidamente. En cuanto a musicales, el ranking, ¿cuál es el que va ahora mismo primero? Pues la verdad es que no sé, no tengo la cifra, pero imagino, pues no sé, de los que tenemos, Spamalot, Gris lleva mucho tiempo y ha vuelto en Madrid la temporada en septiembre. Y la verdad es que hay una gran variedad cada vez más de musicales, la oferta todavía, yo creo que aún está por ampliarse. Es decir, yo por ejemplo estoy esperando que venga el Rey León, el musical. Bueno, tenemos ahora Nino Bravo, que va a empezar dentro de muy poquito. Yo lo estuve viendo en Broadway, el Rey León. ¿Estuviste en el Rey León? En Broadway, viendo el Rey León. Espectacular. Era... Monstruoso, monstruoso, impresionante, espectacular, sí. No hay palabras. De verdad. Pues nada, ese, a ver si Stage Entertainment, claro, alguien consigue traer el musical. Un espectáculo de efectos especiales, aparte ya de la historia, que es muy bonita y cómo está contada, de forma muy original. Pero la puesta La puesta en escena, nivel de puesta en escena, es como ver una película de efectos especiales, pero que los están haciendo ahí en directo. Y con una precisión, una calidad. Yo no sé si, que la gran duda que tengo es que no hay teatros en España con esas características para poder acoger eso, pienso. Últimamente se adapta. Yo no sé si se tendrán que adaptar. Claro. Se tendrá que adaptar, porque aquello era un gigantesco teatro con capacidad para 2.000, 3.000 personas, con un escenario inmenso y con un escenario que facilitaba la tecnología que necesitaba ese espectáculo. Yo no sé. Tenemos muy buenos teatros. Pero no son comparables a los de Broadway. El patio de butacas tiene que quitar 4, 5, 6 filas. Bueno, pues las quitan. No creo que tengan ese problema. El teatro en Gran Vía, por ejemplo, introdujeron en el escenario un barco. Claro. Un barco entero que giraba. O sea que sí, al final se adapta el espectáculo a las dimensiones del teatro. O sea, ojalá, pero el escenario que necesitaba ese Rey León es más grande que cualquier teatro que haya en España, ¿eh? Solo el escenario. Entonces, claro, por eso dudo de que esa adaptación pueda ser igual que lo que había en Broadway. Bueno, pero era teatro en la calle, sino teatro en la calle. También va a haber estas navidades. Y con la música del Rey León, era una cosa. Bueno, que está en directo. Era en directo desde dentro del mismo teatro, por encima del público en otra ubicación, y la verdad es que era un sonido. Claro, tampoco no sé si hay algún teatro en España con esa capacidad acústica para hacer eso, porque, bueno, pues no lo sé. No lo bueno, sé. Si no, pues mira, que habiliten, por ejemplo, el Palacio de Deportes. Fin, si será claro. por yo estaba hace poco en el de Juan Carlos I, en el IFEMA, en el Palacio de Congresos, y ahí pues están ahora mismo representando los cuentos de Mickey, que te hacen tres cuentos de Disney muy bonitos. Y es que si lo montan, hacen una escenografía fantástica, incluso casi parecen como mini musicales. El último de La Bella y la Bestia está, para mi gusto, genial. Y bueno, la verdad es que la oferta cada vez está más amplia, tanto para peques como para mayores. Esperamos eso, a Nino Bravo, que se estrena, creo que es en Valladolid, y luego ya vendrá también a Madrid a mediados, una cosa así de enero, que será cuando se estrene el musical Nino Bravo. Bueno, entramos ahora... escuchando un poquito de teatro, un poquito de Chicago, que también está en cartelera. Bueno, pues como decías, Bruno, tenemos como invitada en la agenda cultural, se invita a ella a veces, Fátima Miranda. Esta pasada semana estuvo sobre el escenario del Teatro Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, en Bilbao, y nosotros pudimos hablar con ella antes. Entre otros asuntos, felicitamos a Fátima por el cuarto premio internacional Demetrio Stratos, que hace menos de un mes le fue concedido por su investigación y profundización en las técnicas relacionadas con el empleo de la voz, además de por su originalidad musical fuertemente comunicativa. Así que, con ustedes, Fátima Miranda, que no Mirinda, esa es la bebida. Antes de nada, pues felicitarte por el premio con el que te acaban de galardonar, Premio Internacional Demetrio Stratos. Yo te preguntaría pues que nos contaras un poquito quién fue Demetrio Stratos. ¿Demetrio Stratos? Pues mira, si buscáis en internet por Demetrio Stratos encontráis un montón de vídeos, y además, de hecho, ahora mismo se termina de estrenar en Italia una película como de casi 2 horas sobre él. Fue un pionero en el mundo de la experimentación vocal a finales de los años 70, y cuando estaba en el punto álgido de su búsqueda y reconocimiento, trabajando, por ejemplo, con Merce Cunningham, John Cage, Andy Warhol, etcétera, pues bueno, le aconteció una leucemia que acabó con él a los 34 años. 35. Sí, entonces, bueno, pues si él ya estaba, digamos, abriendo camino en un terreno que en aquel momento era totalmente pionero, pues claro, se convirtió en un mito. Y bueno, a lo largo del tiempo, pues bueno, se ha creado este premio, y esta es un premio joven, pero digamos que sí que la gente que no le suele dar a cualquiera, porque a las personas a las que nos lo han dado somos artistas bastante especiales. ¿Cómo decide una joven salmantina iniciar una carrera sonora tan particular? Bueno, habiendo estudiado arte, especializándose en contemporáneo, publicando incluso 2 libros sobre arquitectura y urbanismo. Sí, y otro sobre fonotecas, los archivos sonoros en España. Es que hay que decir que mi carrera se produce totalmente al revés de lo que de cualquier artista, o de la mayor parte de los artistas. Digamos que yo estaba interesada por los fenómenos de las vanguardias artísticas del siglo XX, y fue los años 80 que me invitó Llorens Barber, el músico que es bien conocido por sus conciertos de campanas y demás, músico y musicólogo y compositor, que también era historiador del arte como yo. Desde Historia del Arte me invita a formar parte de un grupo de improvisación, porque él quería formar un grupo de improvisación musical con no músicos. Y yo, de una manera totalmente, bueno, intuitiva, pero, digamos, convencida desde la teoría de la crítica del arte, y, digamos, sensibilizada por los movimientos pop, underground, minimalismos y demás, pues me lanzo a improvisar. Y es ahí donde empieza a salir la voz de una manera extraordinaria, rara, distinta, con dobles sonidos, triples sonidos, como si fuera un instrumento de viento y de percusión. Y es a partir de ahí que tomo conciencia de que tengo algo bastante extraordinario y empiezo a recibir clases y a estructurarlo y a codificarlo. Y entonces, con el tiempo, pues me encuentro con que tengo 3 fuentes de voces. Por una parte, las inventadas por mí, las que salieron de mi voz, de mi garganta, improvisar con otros instrumentos. Que eran sonidos hasta muy especiales, ya te digo, como si fueran instrumentos de viento, de percusión, por ejemplo, pues de pronto sobre 4 octavas o 5 octavas, que es una cosa que no es nada normal. Entonces intenté entender qué es lo que pasaba y me puse a estudiar bel canto para entender qué es lo que pasaba y razonarlo, ¿no? Y integrarlo, y codificarlo para poder hacerlo libremente. Entonces empecé a estudiar el canto, con lo cual se integraron ahí dos mundos aparentemente contradictorios, pero que pues llegan a ser totalmente compatibles. Y en tercer lugar empecé a descubrir en la universidad, en la fonoteca de la Universidad Complutense de Madrid, que dirigí durante 7 años, pues músicas y técnicas vocales de esas culturas extraoccidentales, casi todas. Y cuando escuchaba de pronto a los pigmeos o a los mongoles, decía, uy, eso también lo hago yo. Y entonces vino una tercera fuente de voces, que fueron las que venían de otras culturas, pero entonces me lancé. Espero que se comprenda el porqué de explicar este camino, porque es verdaderamente apasionante y puede invitar a muchos oyentes a que no se atreven a lo mejor a cantar, porque no cantan de una manera convencional, a que sepan identificar que las voces de todos, sean las que fueren, no tienen por qué someterse a cánones ni a reglas, y que la voz de cada uno puede ser diferente y puede ser una fuente de arte y de poesía. Uh-huh. Tienes varios trabajos publicados, ya lo mencionabas, en solitario, en grupo, con taller de música mundana. Uno de esos trabajos, por ejemplo, es Las voces de la voz, en el que incluyes un epitafio a las ballenas, en las que evocas el canto y el lamento de las ballenas. Una de las cosas que más popular, no es que me hiciera más popular, porque mi trabajo no es popular, pero sí que me dieron más a conocer, por lo que se me recuerda, fue porque precisamente la revista El Europeo, el primer disco que sacó, fue un flexidisco, Mi canto de las ballenas, cuya obra completa está en Las voces de la voz. Y entonces, bueno, pues sí. Sí, fue una, pues igual que la gente se pone un disco, una canción, un aria barroca, un trozo de zarzuela o una rumba y canta en casa haciendo el dúo con la televisión o con la radio o con el CD, pues yo me compré en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York un disco de ballenas y cuando tenía puesto en mi casa, pues empecé a hacerles el dúo y me pareció, y bueno, pues de una manera natural. Es decir, que yo creo que todos tenemos una ballena por ahí dentro, porque somos mamíferos, a fin de cuentas, y no solamente una ballena, una ballena. Hay ballenas, merluzos, sí, lobos, bonitos. Sí, es decir, tenemos unas, todo el mundo tenemos unas voces maravillosas, dormidas, sublimes a veces, de con unos armónicos y un brillo extraordinario, y bueno, tenemos a veces que desaprender tanto como aprendemos o como mal aprendemos, ¿no? Para recuperar esas voces que nos habitan y que no las empleamos, pues porque, bueno, pues porque uno deja de ser niño, ¿no? Por ejemplo, fíjate los niños cómo lloran en la cuna con esos golodillos sonidos tremendos. La gente, sea las procedencias que vengan, cuando vienen a mis conciertos, pues sucumben, ¿no? Y como que hay algo en ellos que les toca y que les recuerda a no se sabe qué. Mi obra se conecta totalmente con lo que es la poesía fonética y la performance art, y hay muy pocas de mis obras, 3 como mucho, 4 a lo largo de los distintos espectáculos, que tienen texto inteligible. Casi todos son textos ininteligibles, pero se crean situaciones totalmente inteligibles. Bueno, oye, muchísimas gracias a vosotros. Nada, un placer. Hasta luego, adiós, adiós, adiós. Un abrazo, adiós. Pues ahí está Fátima Miranda. Muy claro. Para no perder de vista, a quien le guste, habrá quien opine como Joaquín Sabina, quien dijo en una ocasión que los cantantes son más de bares que de conservatorios. Y hace una semana, Pet Shop Boys publicaba nuevo EP. Entre los temas, pues este It Doesn't Often Snow at Christmas, que raramente nieva en Navidades. En total son 5 los temas que incluyen en este EP. Como hemos dicho, está este tema, It Doesn't Often Snow at Christmas, que no es un tema nuevo. La remezcla sí que lo es, el tema es de 1997, o sea que hace 12 años que publicaron este tema y que ahora aparece junto a otros temas como Oh My Girl, All Over the World, Viva la Vida o My Girl. En este año 2009, que ha sido importante para Pet Shop Boys, que acaba de ser galardonado con un premio Brit especial por su contribución a la música. Pues ahí están, y están en concierto. De hecho, han estado el 17 en Glasgow actuando, el 18 en Birmingham, por delante les queda Manchester mañana mismo y el 21 en el O2 Arena de Londres. Y de ahí, pues, a casita a descansar y a celebrar la Navidad. ¿Y cómo se celebra la Navidad en nuestro país? Pues cantando, así que casi para terminar, todos a cantar lo nuevo de Los del Río. Ahí va. Vamos ya. Desde Dos Hermanas, en Sevilla. ¡Hala! Aquí están Los del Río, el dúo musical formado por Antonio y por Rafael, que regresan una trayectoria de más de 40 años. Esto es Hey Jude. Sí, sí, igual son, a la española. Igual son coetáneos Los del Río y Pet Shop Boys. 61 años. ¿Ves? ¿Ves? Hey Jude, no seas así. Abre la puerta. Lo que hacía el príncipe gitano, cantando el submarino amarillo. Sí, sí, pues aquí está el Hey Jude, clásico de los Beatles, ¿no? Pues sonando muy bien desde Dos Hermanas. Es un adelanto del álbum que todavía no, por lo menos no tengo constancia de que haya aparecido. De hecho, el single y esperemos nos que ha llegado de milagro. Encontrar. Sí, no, no, desde luego, porque ha sido casi una exclusiva, porque lo publicaron un segundito, lo descargué y mira, aquí está. Sí, la página de ProMúsica, ¿eh? Legal. Ponía solamente para Martín y para Bruno. Sí, dedicado, venía con la dedicatoria. Sí, sí, no, de ProMúsica, y que decimos que es el portal en el que te suscribes, en lugar de las discográficas mandarte el CD o el single, pues ya directamente es todo vía digital. Y estaba publicado el single y, bueno, hoy ya no está, no sé qué ha pasado, alguien... ha quedado la página, no lo sé. Bueno, aquí está el Hey Jude, que aparecerá en el álbum Mi Gitana, primer álbum pues en 5 años, con este tema, este cover, que cuenta con la participación de Diango. No seas así, vive la vida con ilusión, te quiero, mi amor es puro y real, como yo te amo. Lo bueno que tiene este disco, Martín, por los apuntes que me haces, es que el productor, uno de ellos, sí, es John Secada. Por lo menos ha dejado, sí, de cantar, entonces nada. ya... Qué malo, qué malo. Pues sí, sí, sí, está John Secada. De hecho, bueno, publicaron, de hecho, los del Río publicaron un álbum que no apareció en nuestro país, en Estados Unidos, en Puerto Rico, sí. O sea que, bueno, pues han ido probando otros mercados y ahora de nuevo regresar a nuestro país con este tema, que es un tema, una canción que compuso Paul McCartney para consolar a Julian, el hijo de John Lennon y de Cynthia Powell, y bueno, pues que pasó a la historia, por ejemplo, por ser la canción más larga en estar en el top 10 de las listas británicas con este Hey Jude, más de 7 minutos que duraba el original. Pero aquí no creo yo que vaya a conseguir muchos números uno, ¿eh? El Hey Jude. No lo sé, esperemos, esperemos. Hombre, para las... Sí puede que se pinche bastante en las fiestas de Nochevieja. Sí, sí. A mí me suena eso. Claro, claro, claro. Uh-huh. Sí, está bien, para fin de fiesta. Sí, sí, bueno, sí. A marcheta. Exacto, para el fin de fiesta, con lo que uno se lleva después de las botellas que se deja aquí Fernando con su regalo, pues llevárselas, y cuando ya uno está a las 7 de la mañana ya puede bailar esto. Ole, ole, antes... ole. Y cantar. Lo que dicen que hacen muchos, ¿no? Que se van bebiendo lo que va quedando de los vasos. Los culines. Sí. Qué asco. Hasta el agua de los floreros. Que algunos. Bueno, pues ahí está, Mi Gitana, que dentro de poquito pues se pondrá a la venta tanto en España como en Estados Unidos. Entonces ya sé quién se lo va a comprar esto. Sí. Julián Muñoz. Mi Gitana, hay que ver. Anda. Toma ya. Tiempo para seguir con La Rosa de los Vientos, tras la agenda cultural, para irnos de viaje a un lugar muy especial. La Rosa de los Vientos... En Onda Cero. Los 32 rumbos. Los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, que esta noche nos van a llevar a un sitio y a un lugar verdaderamente sobrecogedor.

La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Casi estamos finalizando, casi las 4 de la madrugada. Hasta entonces, algunos correos vuestros en rosa.vientos@onda0.es. Martín, Silvia. En este caso, una epístola que nos ha llegado a Fuerteventura 12, código postal 28703, San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Bueno, pues escrito... eso tiene premio, ¿eh? Tiene premio. Sí, tiene premio, pero para nosotros, porque la epístola no venía sola. Ah. Venía acompañada con un paquetito dulce y a la vez pues muy líquido. Ahora te cuento, porque nos ha escrito Eva, como decíamos. Dice: a mi queridísimo equipo de La Rosa de los Vientos, un año más, y que por muchos así sea, me dirijo a vosotros desde un lugar no tan recóndito como el año pasado, pero con igual ilusión, para felicitaros las próximas fiestas navideñas y desearos un próspero año 2010 pleno de magia. Recibid pues estos humildes presentes oriundos de las tierras valencianas a modo de agradecimiento por tantas y tantas noches de felicidad y misterios infinitos. Un beso enorme para todos y que la magia viva por siempre en vuestros corazones ahora y durante todo 2010 y los que queden. Eva. Pues igualmente para ella, para todos los que nos escuchan, y muchísimas gracias por ese Agua de Valencia, Valencia que nos ha mandado. Pues muchísimas gracias por hacernos envío de eso, que no es necesario y que se agradece muchísimo. Y si alguien lo quiere hacer más, pues aunque no sea necesario, lo agradeceremos muchísimo. El jamón yo ya lo pedí en su día. Y Benito es desde Lod, Polonia, nos dice que menuda suerte tuvo Guijarro con estar en Polonia, que hacía la semana pasada. Hoy estaba viendo la temperatura que hacía allí, sí. Que le esperan 20 grados bajo cero. Bueno, por aquí por España en algunos sitios también están con alarma y tal. Y bueno, deciros que de momento en la encuesta estamos votando: ¿crees que la postura tomada de Amitú Haidar ha ayudado al pueblo saharaui? Que el no, un 55%, y que el sí, un 45% han votado. Nos vamos, volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria.